cargado de tanto fumar. Tengo un vaso vacío que no quiero llenar. Mis amigos cayeron rendidos y sé que muy pronto yo estaré igual. La eternidad es un instante tan largo en el tiempo que nos llega a engañar. Las chicas ya se marcharon y por sus palabras creo que no volverán. He perdido 3000 a los dados y mi desodorante me está a punto de abandonar. Y aplaudiré mi borrachera, sucumbiré en la habitación. Ahora sé que solo queda melancolía y una botella de ron. Alerta, viva mi inteligencia y me hace pensar. Remueve mi conciencia y a mi alma comienzo a flagelar. Soy el varón de la prisa, el gran masoquista, el preso de la libertad. Soy un sincero, un loco sin remedio al que todo le sale mal. Mi vida es el exceso, un poema sin verso, un cuento sin feliz final. Una triste ranchera que mi alma jinetera hoy quiere regalar. Sucumbiré en la habitación. Ahora sé que solo queda melancolía y una botella de ron. Y aplaudiré mi borrachera. Sucumbiré en la habitación. Ahora sé que solo espera melancolía de ron. Ahora sé que solo espera melancolía y una botella de ron.